tardes, chicos del cole. Estamos hoy en un día un poquito especial para la radio, para el cole. Hubo locro en comedor, eso ya es todo un acontecimiento que no se veía hace mucho tiempo. Y quería contarle un poco porque la radio recién es visible ahora en el cole, ahora que tenemos un stand, un lugar para que todos se acerquen, para que todos participen. Tenemos un curso con grandes coordinadores que nos ayudan todos los días a producir programas, podcasts y a poder perderle un poco el miedo y hablar enfrente de todo el colegio. Quería comentarles que, por ejemplo, la radio está hace muchos años en el cole. Yo me acuerdo que desde el primer año se podía participar, supuestamente. Te juntabas con un par de profes y un par de amigos a grabar algo en un aula. Después pudimos acercarnos a lo que era la antigua aulita de la radio y la novedad era que podíamos pasar música en los recreos. Hasta que un día se acercó Martín, se acercó Tomás y se acercaron Luis, que fueron los coordinadores que nos dieron el pie. Y estamos siempre muy agradecidos con ellos para poder hacer para que llegue a ser la radio lo que es hoy, tener un lugar para producir, un espacio para que los alumnos se acerquen y digan lo que quieran decir, lo que tienen para decir, que compartan su música, que compartan lo que ellos quieran con el resto del colegio. Y ahora que nos estamos actualizando con lo que los quieran escuchar por internet, porque eso venimos a presentarles hoy, nuestra nueva aplicación, ver el crecimiento que tuvo la radio en ese sentido, de que éramos dos o tres chicos que nos juntábamos con un par de profes, me acuerdo que estaban Pablito Reta, Andrés Marinelli, y nos juntamos ahí a charlar un poco, y ahora tenemos un espacio para producir. Está el taller, que ahora son como 35 chicos haciendo el taller este año. Somos 15 los que quedan más o menos de los que hicimos el taller el año pasado. Y siempre tienen el espacio ese para acercarse. Bueno, antes de empezar más o menos con el programa, con el lanzamiento de la aplicación, que llegar a tener una aplicación en Play Store, es decir, wow, te sentí un poquito importante, es decir, cualquier persona en el mundo puede descargar la aplicación y ponerse a escuchar lo que yo tengo para decir. Así que los invitamos primero que todo a que se descarguen la aplicación. Y agradecer a todos los que nos ayudaron en esto, a Martín, a Luis, a Tomás, a Lucas que está de DJ hoy, a todos los chicos que participan del taller de la radio, acá a la Emi, a la Dona y al Tadeo, que les van a contar un poquito más de lo que vamos a hacer hoy y de lo que vamos a seguir haciendo. Y recordarles siempre que ustedes están invitados a participar en la radio, que con solo acercarse con una idea se puede construir un montón. Perdimos mucho espacio de comunicación en el cole, pero crecieron muchos otros nuevos, así que están siempre todos invitados para participar de esto. Hoy vamos a tener un show en vivo, además. Ahora les van a contar un poco los chicos de qué se va a tratar lo que hacemos hoy. Bueno, chicos, hoy va a venir Santi Lanfre, los No Señor, y va a venir Alepe a mostrarnos su música, y además va a haber bocha de sorteos. Pancalach, por cortesía de Pan Calash, vamos a sortear 5 sándwiches de milanesa y 5 sándwiches vegetarianos. Y además, por Pantallas Artesanales Córdoba, vamos a sortear una lámpara de Game of Thrones. Así que al que le guste se puede sumar. Bien. Además, chicos, va a haber sorteos. Con Pan Calash vamos a sortear 5 sándwiches de milanesa y 5 sándwiches vegetarianos. Y con Pantallas Artesanales Córdoba vamos a sortear una lámpara de Game of Thrones. Así que el que le gusta se puede sumar. Además vamos a tirar un montón de globos con caramelos y con todos los vales que tienen el premio de sándwiches y de la lámpara. Así que bueno, nada, los invitamos. Ahora sí, Emi nos va a contar cómo funciona la aplicación. Es fácil, tienen que ir a la Play Store y descargar la aplicación que se llama Radio Zeppelin. Después pueden ir escuchando música que está a las 24 horas, pueden cuando se levantan, cuando se van a dormir, vieron como los mensajes esos que se ponen a la noche y se escucha la música ahí. Bueno, hacen eso. También acuérdense que van a estar los programas. Nosotros hacemos con Dona y con otros chicos Anormales al Ataque, que ponemos música, contamos noticias, un montón de cosas. Y también hacemos sorteos, son todos los martes, y también grabamos podcast, que también se pueden acercar ustedes a grabar. Fácil, los del taller de radio también se acercan y graban. Hola. Hoy, chicos, tenemos un show en vivo. Pero recuerden que siempre, todas las semanas, si se descargan la aplicación, van a poder escuchar programas, podcasts y toda la producción que va a tener la radio. Hoy va a estar Santi Lanfri, va a estar el LP, va a estar el Rafa en el bajo, ahí tocando unos temas. Gente que era del cole, que es del cole, que sigue participando. Y queremos la participación de ustedes. Ahora Tadeo les va a contar un poquito de lo que vamos a hacer hoy específicamente, y después Donna les va a contar de los programas que van a salir, de cómo ustedes se pueden acercar a la radio, de cómo pueden hacer para hacer un programa, de cómo pueden hacer para participar en el taller, y todo lo que la radio puede producir para ustedes y todo lo que ustedes pueden producir para la radio. Hoy van a venir a tocar Santi Lanfri y Ale P y los No Señor. Santi Lanfri nació en la ciudad de Córdoba de 1981, donde desarrolló su carrera como cantador y guitarrista. En 2019 editó Construyendo el Cielo, una producción independiente. En 2017 saca los sencillos Aire Fresco y Saldar la Cuenta, en el cual participa Black Amaya, baterista de Pescado Rabioso, Papos Blues, entre otros. Bueno, hablando de los programas, les comentamos que Emilia y yo y cuatro amigos más tenemos un programa que se emite todos los martes de 4 a 6 que se llama Anormales al Ataque. Así que nada, los invitamos a que lo escuchen. Además, todos los miércoles Nacho va a hacer un podcast y los jueves se van a remitir los programas en una sección que se llama Radiando Escuelas. Así que bueno, nada, los invitamos y va a haber muchos proyectos más y muchos programas más por parte de los que están haciendo el taller. Contales un poquito, Donna o Emi, de qué se trata el programa que ustedes hacen los martes, para que la gente sepa si le va a interesar escucharlo, que ustedes ahora con la nueva aplicación se pueden descargarla y escucharla mientras se toman el colectivo, mientras están en el cole, o simplemente pueden escuchar música en cualquier momento. También vamos a ir poniendo música en los recreos con los parlantes. Cuéntenle un poco de qué se trata su programa, de qué van a hablar, qué van a participar. Es así, nosotros ponemos información de todo el mundo, de acá Argentina, también ponemos noticias sobre música, de K-pop, de reggaetón, de trap, de todo. A veces tenemos programas como con una temática, por ejemplo, las otras veces hicimos con películas que veíamos de antes, o también con canciones que nos marcaron en la infancia. También tenemos el top 5 de las canciones con la temática que estemos haciendo. También tenemos el Culturanero, que ponemos todo de cultura, libros, recomendamos un montón de cosas. Y bueno, los invitamos a que lo escuchen todos los martes a las 4. Después, en un rato, le vamos a contar un poco más de los programas que tenemos, de la participación de los chicos que estamos ahora en la radio y de cómo ustedes se pueden sumar. Pero ahora va a pasar a tocar un poquito en vivo para ir haciendo un poco la digestión del locrito del almuerzo. Santi Lanfri va a pasar ahora, así que le dejamos el espacio a él para que escuchen un poco de su música y de lo que del arte que nos comparte él hoy. She's coming in 12:30 flight. Moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Hola, sí. Sí. Está bien, sí. No puedo frenar mi velocidad. Seguirte me lleva. No sé dónde voy, pero voy con vos, quedándome cerca. Es que correr así, es que correr así, es aire fresco al fin. Aire fresco al fin. Respirar. Respirar. Tu luz natural, visibilidad, a campo traviesa. Que te vas, tiempo de jugar, jugársela. Cada vez que vuelvo atrás, vos venís. No me soltás, no me soltás. Es aire fresco al fin, aire fresco al fin. Respira. Respira. Es aire fresco al fin. Aire fresco al fin. Respira. Puedo respirar. Muchas gracias por los aplausos. Bueno, mi nombre es Santi Lanfri. Esa canción que toqué ahí se llama Aire Fresco. Y ahora voy a tocar otra canción. Es una canción que escuché en cuando entré al cole, porque yo soy exalumno del cole. La primera vez que entré acá al cole pusieron una canción de una banda que se llama Serú Girán. Es una banda vieja, capaz que no la conocen. Pero bueno, les voy a cantar esa canción. Viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Soy muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi tiempo. Solo quiero aquí estar. Todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Santiago Lanfri. Me pueden buscar en Spotify, en YouTube y escuchar unas canciones mías. Lanfri con N, claro. Sí, con N. Bueno, ahora toco la última canción y me voy. ¿Me ayudan con las palmas en esta? Que haga así, 1, 2, 3, 4. ¿Alguien se anima o no? Ahí va. Yo me animo a viajar solo, pero hoy lo haría con vos. No sé de dónde nace esto de buscarte, sí. Aunque quizás deba dejarlo ir, como el viento viene a fluir. No sé de dónde nace esto de buscarte, sí. Tengo la certeza que valió la pena encontrarnos en este sal. Tengo la destreza de ir despacio cuando nos acercamos, luego nos soltamos y nos esperamos juntos separados. Nos conmueve coincidir así, entusiasma volver a planear. Me da paz saber que estás por acá, por acá. Vamos volando, escuchando el viento, tenemos pasaje. Vamos volando, escuchando al viento, tenemos paisajes. Cuando nos acercamos, luego nos soltamos y nos esperamos juntos separados, juntos separados. Chao, muchas gracias. Fueron un par de globos, un poquito antes de lo esperado. Bueno, muchas gracias, Santi, por acercarte a la radio, por apoyar este comienzo que tenemos, así que escuchen su nuevo disco, escuchen Spotify, síganlo en sus redes. Si querés repetir las redes, Santi. El 6 de junio presenta su nuevo disco en La Piojera. Apoyemos siempre la música local, el teatro que recién estaba restaurado, que podemos siempre hacer un poco de cosas nuevas. Descarguen la aplicación en Play Store, que se llama Radio Zeppelin, aparece con el mismo logo. Así que pueden ir escuchando las nuevas cosas. Bueno, ahora viene Ale P y los No Señores. Así que bueno, espérenlo porque tiene unos temas recopados. Ale P es un ex alumno, rapero y fotógrafo. Actualmente está tocando con una banda de amigos, a los que nombran como los No Señor. Viene acompañado de Rafa Rimondinho en el bajo, Pablo Canizares en la guitarra, Emán Martínez en la batería y Alejandro Pedrosa en la segunda voz. Bueno, mientras esperamos, lo tenemos a DJ Lucas, DJ El Negro Lucas, que se va a estar metiendo unos temones. Clásico de los setenteros, Lucas suele ser, pero no sé con qué nos va a sorprender hoy. Así que lo dejo escuchando a uno de los operadores de la radio. Hoy es el día del operador, así que un aplauso para Lucas, para Luis y para Martín, que siempre son los operadores que nos acompañan y ponen música a todos los recreos. Coming.

Radio Zeppelin lanza su app oficial el próximo viernes 24 de mayo a las 12 horas en el patio del primer piso enfrente a la radio. Artistas invitados, ALP y Los No Señor, Santi Lanfri. Te esperamos con DJ, música en vivo y sorteos. Descarga la app en la Play Store. Radio Zeppelin, un vehículo para encenderse. Chicos, antes de escuchar acá a la banda tocar, vamos a hacer el segundo sorteo y van a tirar un poco más de globos. Y para los que son un poquito más grandes, ver regresar a los chicos del cole a tocar algo. Me acuerdo la fiesta del cole, el Harlem Fest, que animaba el Ale. Venía la gente del cole y o bailaba, o rapeaba, o cantaba y animaban. Así que ahí está el segundo sorteo. Agradecemos a Pancalach que nos aporta las cosas para sortear y a los nuevos patrocinadores que va a tener la radio. Si escuchan los programas, si escuchan a través de la aplicación, van a seguir participando en muchos sorteos. Vamos a tener menú del Conde, vamos a tener menú de Pancalach y van a sortear muchas más cosas, así que caigan los globos nomás.

podemos juntos poner un grano de arena. Podés elegir vivir y de qué manera salir a destruir el mundo ahí fuera, romper cualquier barrera del sistema. Evolución o decadencia. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Estamos re contentos de poder venir acá a compartir las canciones que tenemos, lo que tenemos para decir. Yo en lo personal estoy muy contento de volver al cole haciendo música. Así que nada, vámonos más con el siguiente tema. Vamos con el siguiente tema que se llama No puedo dormir. Dice: sé que no voy a despertar en aquel lugar donde yo quisiera estar. Ya llegué tarde y me perdí ese lugar. Solo estaré el despertador cuando mire mi celular. Ni un mensaje en la mañana que me alegrará el día. Las semanas son más largas, están más vacías. Sin un buenas noches, todas estas son iguales. Me arropan mis males, se hacen muy frías. Dando vuelta por la cama recorrí varios kilómetros. Suena raro, pero en cada uno había algo distinto. Te quiero disfónicos, cosas pendientes, era como un laberinto del cual no me dejaba salir. Aunque eso son irónicos, porque cuando me fui me dejaste ir. Me soltaste, te solté y ahora volvés sin volver. Yo te traje aquí, no sé si será mi almohada la que me jode, donde puse tantos sueños deseando tiempos mejores. Que lo que le traigo cada noche no le basta, no alcanza. Si tiro un cuerpo que se gasta dolor de cuello y espalda. La almohada está flaca porque si perdimos el sueño no encuentro con qué llenarla. Intenté con humo, también le puse mentiras. Se me escaparon mis miedos y quedaron pesadillas. No brillan más tus ojos en esta oscuridad. Aunque una luz intermitente de repente entra en mi mente molestándome. No quiere dejarme en paz, mira la hora. Es tiempo de olvidarte, aunque quizás olvidarte es el asunto pendiente. Sé que como siempre, prefiero arriesgarme. No puedo conformarme con soñar con escribirte. Quizá otra mala decisión, será que no lo hago y la inspiración ya no existe. Sé que en el fondo querías que te hiciera una canción. Perdóname de verdad, si solo me salen tristes. Sé que en el fondo querías que te hiciera una canción. Perdóname de verdad, si solo me salen tristes. Ya, ya. Ahora sí. Quizá otra mala decisión, será que no lo hago y la inspiración ya no existe. Sé que en el fondo querías que te hiciera una canción y esto no lo hago por vos, solo no puedo dormirme. Y esto no lo hago por vos, solo no puedo dormirme. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no me deja joder el mono policía que abusa de su poder. Que no salga del barrio, tengo que entender. Para un negro de mierda no existe la igualdad. Por eso yo me aguanto ver cómo me marginás. El gobierno te asegura que no te van a chorear. Se le asegura a mi vieja que nos van a gatillar. Quieren que sea otro delincuente. Quieren marginarme, apartarme de la gente. El de azul que me apunta, a vos te cuidan de mí. Y a mí que me va a cuidar. Quieren que sea otro delincuente. Quieren marginarme, apartarme de la gente. El de azul que me apunta, a vos te cuidan de mí. Y a mí que me va a cuidar. Dice. Seguridad, violencia para mí es verte a vos discriminar. Es ver a la policía intentando humillar. ¿Le tenés miedo a los pibes? ¿De qué inclusión hablar? Ya es normal caracterizar a cierta población, obviamente más humilde. ¿De qué son lo peor? Lo peor es ver la juventud en esta condición y que nadie nos ofrezca ninguna opción mejor. No la merecen, no hay oportunidad de salir de la bolsa de la marginalidad. Como si esto no fuera culpa de tu sociedad, que ataca al drogadicto y no al narco que hay atrás. Va, quieren que sea otro delincuente. Quieren marginarme, apartarme de la gente. El de azul que me apunta es el mayor criminal. ¿Te cuidan de mí? ¿Quién me va a cuidar? Va, quieren que sea otro delincuente. Quieren marginarme, apartarme de la gente. El de azul que me apunta, a vos te cuidan de mí. ¿Y a mí qué mierda me va a cuidar? ¿Quién nos va a cuidar? De los verdugos, de los que trabajan por la represión. ¿Quién nos va a cuidar si nos hacen ver como los enemigos? Si hacen que haya enemistad entre los vecinos. Vamos. Hacemos el último tema y nos despedimos. Esta canción, sí, sí, bien rápido. Bueno, ya sabemos ver el tiempo. Acá vos marcas el tiempo, ya sabes. Esta canción se llama No nos va tan mal. Va, va, va. Si afuera está lloviendo, pero no nos va tan mal. Si nos queda la esperanza de que pronto va a parar. La ilusión brillar, pensar en ver al sol brillar. Entre el desastre que nos queda cuando se va el temporal. Si la ilusión se comiera, estoy seguro de que el hambre en el planeta no existiera. Pero espera, no se come pero alimenta. Veo sueños desnutridos que no llegan, no hay manera de poder ver más positivo. Si pensamos que del mundo cada uno es el ombligo. Por eso digo, yo sé que no nos va tan mal. Y no es para reconfortar, nah. Por los que conocen el sinsabor de no poder darse un gusto, un lujo, podría ser peor. Yo, si no tuviera para darle a los que amás ni una sonrisa que les dé calor. Adentro está muy frío, pero no nos va tan mal. Si tenemos a alguien cerca para poder abrazar, poder derrumbar la barrera que nos distancia, la soledad. Al no saber ni dar las gracias, aunque me arrepienta de un gran error. Acá no nos va tan mal, siempre nos queda el perdón. En este mundo enfermo de odio podría ser peor. Simplemente si perdemos toda la fe en el amor. No importa cuántas veces pierda la misma pelea. Si no pierdo la fuerza y voy ganando experiencia. Sé que no todo está perdido. Algo de reconfortante tiene mirar lo aprendido. Sí. No ser tan negativos si pensamos que del mundo cada uno es el ombligo. Por eso digo, yo sé que no nos va tan mal, no, no. Si estamos acomplejados porque no nos vemos bien, yo me vería mal si pienso en quien no puede ver. ¿Ves? Hay quien no ve más allá de sí mismo, en realidad ni se ve. Y aunque no tenga tanto, lo mismo puedo dar. Porque a veces con poco todo se comparte más, mirá. No hay tiempo para disfrutar. Más tenemos, más queremos y tenemos que cuidar. A pesar del cansancio, tanto trabajar, aguantar. No está tan mal cuando hay motivos de verdad. Sí hay algo al final que lo sostenga. Un amor, un sueño que despierto nos mantenga. A pesar de la marea, contra el tiempo, no te quedes mirando en el espejo. Por más que afuera esté lloviendo, hoy no tenemos ganas de esperar que pare dentro. Tenemos a Pablo Cañizares en la guitarra eléctrica. Gente, un ruido para Pablo Cañizares. Vamos. Y al loco del bajo, ya lo deben conocer acá en el cole, el Rafa Rimondino. Ruido también para el Rafa, bajista de Ontágoro, preceptor del Belgrano. Y tenemos a Hernán Martínez sin su batería, que viene con el cajón a ponerle un poco de ritmo. Voces, tengo a mi hermano Penk. Dice, dice, a pesar del cansancio, tanto trabajar, aguantar, no está tan mal cuando hay motivos de verdad. Sí hay algo al final que lo sostenga, un amor, un sueño que despierto nos mantenga. A pesar de la marea, a pesar de perder la guerra contra el tiempo, no te quedes mirando en el espejo. Por más que afuera esté lloviendo, hoy no tenemos ganas de esperar que pare dentro. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Espero que les haya gustado esta versión acústica. Gracias. Bueno, aplausos a los no señor. Y también a Santi Lanfri. Agradecemos a Santi Lanfri y a Ale y a Alepe y los no señor por haber venido y haberse copado para estar acá. También los agradecemos a ustedes, a los que participaron del sorteo también. Los agradecemos. También agradecemos a nuestros profes, a Tomás, Luis y Martín, que también estuvieron operando, a Lucas, que estuvo operando también. También al taller de arte urbano, que nos decoró todo el estudio, todo. Y a las chicas, que ya se fueron, pero que estuvieron hablando acá. Por último, los queremos invitar a todos a que participen de la radio. Si no quieren participar haciendo un programa, si no quieren participar haciendo el taller, tráiganos noticias, como hizo Camilo, tráiganos cosas de qué hablar, tráiganos la música que ustedes hacen para que nosotros la compartamos, o directamente apoyen a la radio descargándose la aplicación, apoyen las cosas que tiene el colegio, vayan al grupo juvenil, participen en el centro de estudiantes, participen en otra actividad, participen en el taller de arte urbano, porque construyendo entre todos esto que empezó siendo nada cuando iba primer año, yo ahora tiene una aplicación en Play Store, tiene un lugar para grabar, tiene unos profes que son lo más, y tenemos todo un montón de herramientas para poder compartir lo que nosotros pensamos. Así que lo último que les pido es que se descarguen la aplicación, que escuchen los programas que se van a venir y que se acerquen, que pregunten y que participen con lo que ustedes puedan, con lo que ustedes quieran, de cualquier actividad que les propongan acá en el colegio, o propongan ustedes una actividad como comenzó esto, que Tomás propuso hacer este taller, y construimos un espacio muy lindo. Así que bueno, muchas gracias a los que nos escucharon. Ahora vayan a clases y estudian.